tráfico están. Están amarillos los coches, su madre. La de Rivellamiento. Thank you. de San Pedro, loco de San Pedro. Thank you. Buscando al Timmy, ¿no has visto al Timmy? No, para nada, para nadie. Tú eres el primero que veo. Si quieren andar por aquí, ¿no? Ya voy a buscar al Timmy, si no. Fue parar la más todavía. Después, hicieron un acuerdo con el sector político. ¿Qué es lo que quiere para su hijo? Uno dice, no tengo plata, no tengo gente, no tengo capital. Tenemos una mejor educación para ellos. Por eso es que se quema el calado tan hondo. Y además, si la gente quiere que haya una educación, ya preocupada por lo que está pasando en la educación, porque quiere eso para la herencia de sus hijos. Y además, podemos preguntarnos todos y pensar que en estos momentos a lo mejor hay un niño que va a ser un compositor, o un niño que va a descubrir un medicamento importante para una cura, o un niño que va a ser escritor, o una niña científica. Eso puede ocurrir. Y si sigue este sistema, y esta línea, y estos famosos neoliberales llevando las cosas en este rumbo, esos niños pueden quedar en la rendija, pueden quedar clavados en la pared. Y no queremos que ellos tengan una educación de calidad, aunque sean humildes, porque los humildes también son inteligentes, para que realmente tengamos una educación de calidad para ellos y que esos talentos afloren y se desarrollen para el país. Y además, para que el país tenga una educación de calidad para nuestros hijos. Y por último, mencionar que además la educación es importante para los pobres y los humildes de este país y del mundo. Porque con una buena educación, todo joven y niña en este mundo tiene mejores armas para luchar por la vida. Por eso estamos aquí, ese es nuestro propósito, y los maestros de Chile, incluso con sentido patriótico, vamos a asumir esta tarea de realmente trabajar con este proyecto de ley y construir una verdadera educación para Chile. Muchas gracias. Ahora, encabezado por el directorio nacional y los presidentes regionales del Colegio de Profesores, vamos a dar inicio a la marcha. Una vez que lleguemos al lugar, escuchen, una vez que lleguemos al lugar, una delegación de dirigentes que posteriormente informará lo hicieron callar lo que están adentro de lo que haya ocurrido en el interior del Congreso. Le pedimos que dejen pasar a los dirigentes para comenzar la marcha. A ver, profesores de Chile. Thank you. demandaron a dos secundarios. Los demandaron por haberse tomado los colegios, los acusan de robo y desorden. Y lo otro, que los tienen a todos amenazados con expulsión. ¡Asusté! Oye, tanto psicoteado la última vez, pues. ¿Verdad? ¿No? Sí, ¿cómo estáis? Sí, no, vos. ¿De nuevo te pillaron el lente? Sí, se la recompieron en el domingo. ¿Y tú? ¿Estás controlando acá? ¿Ah? ¿Estás controlando acá? Claro, mi carrera, 3 personas, weón. De 500 weones llegamos 3. ¿Ah? Son mamones, le chupan los picos a alguien. Thank you. Pero es que los buenos no se animan. puede alegar mala conducta, puede alegar mala presentación personal, y por esa weá nos cagaban a nosotros aquí después. Yo no sé, Sergio, pero yo creo que con esta weá de los reglamentos internos, sinceramente, que él se revuelca en la tumba, weá. El problema es que el cabro cuando vuelve ya no es lo mismo. Sí, ¿cachai? O sea, vuelve a un colegio donde ya no lo van a mirar como un niño común y corriente, o sea, van a mirarlo con odio y con resentimiento y le van a sentir el odio. Derecho, derecho, derecho. derecho, ¿dónde está? Derecho está en tu escuela, perdiendo dignidad. ¿Cómo? ¿Qué abogado? ¿A las 7 de la tarde? No puedo mañana. Cuando fueron a la acción de pero salieron de espalda nomás. Cuatro. weas. Oye, sé que ayer estaba buscando una foto de cuando le cumplieron a Maya, pero no encontré ni una wea porque quería hacer un cartel. Salía. Un escupo no compensa. Arriba el escupo a Maya, abajo un buen acaso. Estaría tirando molotov, pero tu vida es como si estuviera estudiando ahí. 15 personas. Ay, pues, ah, estamos felices. ¿Cuándo eres vos presidente? ¿Cómo es el? 5. Estamos jugando por la acreditación, por el financiamiento. Tienen un récord, si logran superar ese récord, están en el otro lado. No paran de la historia, van a pasar a la historia. Oye, ¿qué es la Comisión Ética contra la Tortura? Es una organización de derechos humanos. Institucionalidad jurídica, una instancia. Acá de abajo, yo participo con ellos. Con ellos vamos a hacer el foro el 26 de la Católica. El 26 se celebra, se conmemora el Día Internacional de Salida ya con las víctimas de la Tortura. Una instancia que nace de esa agrupación de los la mayoría de los derechos humanos en el país están todavía pegados con las víctimas del golpe militar, con lo que hacemos un giro y centramos la mirada a lo que está pasando bien en el país, pues, y hacer denuncias. ¿Qué es lo que deben hacer todas las organizaciones de derechos humanos? Por ejemplo, con la Comisión Ética. Cambiar el giro histórico igual, como si te seguís bueno, enfrancando con las mismas luchas de siempre, bueno, no hay a crecer. Con la Comisión Ética son los que cuando hay marcha, la gente presa, vamos a la comisaría a buscar gente. ¿Estás trabajando en la Comisión Ética ahora? Bien. Llamamos a los defensores, hablamos con el fiscal, ponemos recursos de amparo.